La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, muy buenos días, bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y te agradezco que nos estés acompañando como cada semana, como cada lunes, en este programa, en el debate educativo, en el debate que pues nos interesa a todas y todos. Te recuerdo que estás en el 97.3 FM y también en línea puedes escuchar este y otros programas a través de la página lavoladora.org. Te invito también a que te comuniques a través de las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y las de Eric Juárez Pineda. Y por supuesto, te dejo el teléfono de la cabina, es el 597-978-5252, para que con tus comentarios y tus análisis puedas fortalecer este debate. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos la entrevista con Marx Arriaga. Él es el encargado de crear los nuevos planes y programas de estudio y los nuevos libros de texto. Él está al frente de la Dirección General de Materiales Educativos y tenemos una entrevista un tanto polémica, un tanto controversial, porque lo que ahí afirma y reconoce pues da para mucho debate educativo, para mucho análisis en los distintos niveles, desde los maestros, las maestras, legisladores, tomadores de decisiones, investigadores y analistas, y que pues nos revela cómo ha sido esta formación de los nuevos planes y programas y cómo será la formación de los nuevos libros de texto. Y así que te invito a que te quedes con nosotros, pues justamente para ir ampliando este debate. Y bueno, también como cada lunes, te dejamos una canción para comenzar la semana con mucho ritmo. Te recuerdo que estamos aquí en La Otra Educación. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación, a través de 97.3 FM. Mira, en la entrevista con Marc Sarriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, pues reconoció que a pesar de que se están construyendo los nuevos planes y programas de estudio, no sabe cómo se valoran los contenidos dentro del aula. El funcionario también detalló que aunque la construcción del nuevo marco curricular le corresponde a la dirección que él encabeza, no es su responsabilidad, establecer una propuesta de evaluación, pues ellos solo crean y evalúan los materiales educativos. Sin embargo, señaló que esta área pues está a su responsabilidad otro tipo de creación de contenidos, pero la evaluación se podría consultar a la Dirección General de Desarrollo Curricular o a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Además, advirtió que los documentos que se trabajan pues no tienen una rigurosidad académica, pues no son un centro de investigación o una universidad. En la entrevista también explica pues que la participación de los docentes ascendió pues según sus cifras a más de 1,000,000 que de estos maestros asistieron de manera presencial y otros más, alrededor de unos 600,000, se conectaron a través de las redes sociales. Y bueno, esta entrevista que sucedió en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, pues se puede ver una carga muy importante pues de este discurso que han venido manifestando desde el principio del gobierno, una ideología pues tratan ellos que sea antineoliberal. Sin embargo, bueno, pues como se ha documentado en otros textos, otras investigaciones, existe una continuidad neoliberal del proyecto educativo, pues que se va concretando ahora con estos nuevos planes y programas de estudio. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí con la entrevista completa a Marc Sarriaga. Y te recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Los gatos son grandes mascotas, no hay duda de ello. Después de todo, ¿qué hay mejor que volver a casa al final de un duro día y escuchar el ronroneo de satisfacción de una adorable bola de pelo? ¿Sabías que tener un gato trae grandes beneficios? Se ha comprobado que tener un gato reduce el estrés y la tensión arterial. Por lo general, los niños que crecen con gatos sufren menos enfermedades, pues gozan de un sistema inmunológico más fuerte y se recuperan antes que aquellos que no tienen mascotas. Los gatos pueden ayudar a las personas a recuperarse más rápido de un trauma emocional, como el fallecimiento de un ser querido. Así que ya lo sabes, adopta a un lindo gatito. Puedes salvarle la vida y al mismo tiempo obtendrás grandes beneficios. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1,000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria.

de que estos nuevos planes y programas no sean pertinentes y que no respondan a las exigencias de educativas que requieren estos tiempos. También hay preocupación de que pues, no dé tiempo de concretarlos y de llevarlos a las aulas y que se aterricen antes de que acabe este sexenio y que no haya una continuidad para el próximo gobierno, que bueno, pues estamos a poco tiempo de que vengan las elecciones. ¿Qué hay sobre esto? ¿Hay tiempo? ¿Se pueden aterrizar? Pues yo creo que más la, que la preocupación es que no se dé una transformación en el sistema educativo nacional. Esa creo que es la principal preocupación de ese sector conservador. Porque lo otro es algo hasta ingenuo, o sea, señalar que no hay un sustento académico de lo que se está pretendiendo es darle la espalda a las décadas que hay de análisis académico en universidades por el mismo magisterio frente a grupos sobre las necesidades actuales. Es decir, no seamos ingenuos, esto no inició ayer, no es de que un pequeño grupo de funcionarios públicos estén fomentando un cambio, es un cambio que se venía anunciando desde décadas, desde un montón de congresos a nivel nacional, desde sectores sindicales, desde las mismas aulas donde los maestros frente al grupo no estábamos contentos con el modelo educativo. Sin duda hay muchísimo miedo y resistencias de que este modelo educativo no responda a las dinámicas económicas que se habían generado en el viejo régimen, en el viejo modelo educativo, donde lo importante era, no era la educación de una comunidad, la transformación de un individuo, la transformación de una realidad, sino hacer de esto una caja chica, y que un grupo editorial, de que una revista, de que un grupo de políticos vieran la manera de cómo bajar los recursos federales, estatales, municipales, en beneficio de unos cuantos. O sea, cuando escucho eso de los medios de comunicación, leo esos artículos, digo, ¿de qué educación están hablando? O sea, ¿qué herencia dejaron en cuestión educativa a todos nosotros? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo está la profesionalización del magisterio? ¿Cómo están los libros de texto? Aquello que tanto se llena la boca diciendo que el atraso educativo y la mala calidad que había en los materiales, venga, ¿de qué estamos hablando? Los materiales como el libro de texto, ¿cuándo habían servido al profesor frente al grupo para resolver las necesidades de cada uno de esos espacios? Entonces sí hay un miedo, lo entiendo, al cambio, a esa transformación que se está llevando a cabo en el ámbito educativo, porque tienen miedo de que en ese cambio ellos tengan que modificar su status quo y que vean que ahora sí, esto ya no se va a poder hacer un negocio de la educación y que ahora sí la educación va a responder a las necesidades del pueblo. Eso es lo que está en juego. ¿Hay tiempo? Claro que hay tiempo. Las revoluciones, las transformaciones sociales no tienen caducidad. Esto no va a 6 años, esto no va a 1 año. Esto es un movimiento que se inicia desde las bases, desde los profesores, desde los alumnos que necesitan un cambio, y no hay una fecha de caducidad. No se tiene que consolidar en 1 año escolar, ni en 2, ni en 3. Llevará el tiempo que tenga que llevar. Y ahora que estamos en esa transformación y que hay todo un movimiento, pues no les queda otra más que unirse a ese cambio o ver a la distancia, quejarse, analizarlo desde una cuestión pesimista, nihilista, de que esto va por mal camino, asumiendo que es una utopía o una edad de oro que nunca existió. O sea, porque ya no lo digo yo, ya lo dicen sus propios indicadores. Ellos se llenaron la mesa, el escritorio, de un montón de evaluaciones, de pruebas estandarizadas para hacer ver cómo el mismo sistema educativo nacional estaba colapsando para iniciar o intentar una privatización del mismo sistema. Y hoy eso les está jugando en contra, porque cuando dicen, bueno, ¿y cuáles son los antecedentes? ¿Y dónde está toda esta base teórica para este nuevo modelo educativo? Parece que no reconocen sus mismos criterios de pruebas estandarizadas, donde señalaban que el modelo no iba por buen camino, dejando de lado, obviando que Había todo un sector académico, tanto de profesores de base frente a grupo en educación básica como especialistas, que llevábamos décadas marcando: este libro de texto está mal, este plan de estudios está mal, este tipo de capacitación está mal, pero de manera recurrente. Y que ahora se venga con ese argumento de que no hay las bases, que no hay un sustento académico, ¿no? A mí a veces me resulta de una ingenuidad o de un tener la cara dura de no ver una realidad del país, sino querer enfrentarla con tal de seguir con el mismo modelo económico educativo, con los mismos beneficios. ¿Qué pasa si pasa lo mismo que las otras reformas? En 2011 se reformó, cambió el gobierno, el gobierno de Peña Nieto reformó todo otra vez, cambió el gobierno ahora con el gobierno de López Obrador, está reformando todo más o menos a la misma distancia, a 2 años de que acabe el gobierno. ¿Qué pasa si cambia de partido, si todo vuelve a cambiar y quieren tirar ahora esta reforma y crear una nueva? Yo lo escuchaba también y lo leía de algunos blogs de académicos o de exfuncionarios de la misma Secretaría de Educación Pública, del desaparecido INE, de asociaciones civiles, de grupos de padres de familia, de exdiputados, de encargados de las agendas educativas, ya sea en Senado o en Cámara de Diputados. Ese argumento, ¿no? O sea, no es de una sola persona, de que ya no hay tiempo y que se está haciendo lo mismo que en sexenios anteriores. Y vuelvo a lo mismo, o es mucha ingenuidad o hay mucha carátula. Esto no es lo mismo que pasó en el sexenio anterior. O sea, ¿cuándo en el sexenio anterior se había salido a confrontar al magisterio? ¿Cuándo el magisterio estaba impulsando una modificación de un modelo educativo? O sea, no hay que ser ingenuos, el modelo que tenemos implantado hoy en todo el sistema educativo nacional, no solo en básico, viene por las agendas internacionales, viene por un modelo global, por un modelo neoliberal, que tuvo justamente los patios de experimentación en toda Latinoamérica. Y que hoy esto que estamos haciendo no se está haciendo por el capricho de un funcionario o del capricho de un partido político, ni siquiera que sí lo es, por un programa de país, un programa de nación que está buscando la transformación social, sino viene todavía más allá, de un colectivo de maestros que está impulsándolo. O sea, el que vea esto es, bueno, es una persona que sale, o sea, eso es de una ingenuidad. O sea, al final se movilizó un poco más de 1 millón de personas en todos los ejercicios estatales, cuando tenemos una población de un poco más de 1,200,000 personas. Dicen, es que los maestros no saben lo que está sucediendo, pues serán los 200,000 que no fueron y que tal vez no tengan un teléfono o no estén enterados por las redes sociales o que no hayan visto alguno de los docenas, centenares de artículos negando el ejercicio, satanizando lo que se estaba haciendo, porque la realidad está ahí. O sea, 1 millón de personas en todo el país, ya sea por la convocatoria federal, ya sea por las convocatorias estatales o las convocatorias municipales, estuvieron discutiendo. O sea, en el mismo Chiapas, en los municipios cercanos hacia el ejército zapatista, o sea, estoy pensando en la realidad. O sea, en el mismo núcleo del zapatismo hubo discusiones sobre el modelo educativo. De eso estamos hablando, y cuando dicen se acabará el sexenio y esto le darán carpetazo. No, esto no va con un sexenio. Esto forma parte de una transformación, de esto es una revolución educativa. Pero porque se hizo en un escritorio promovida por agencias internacionales. Así es fácil derrocar a un modelo educativo. Cuando viene impulsado por una reforma constitucional, digamos, como la que sucedió en este sexenio, y quieren cambiar todo, si llega otro Mario Delgado y dice no vamos a dejar ni una coma de esta reforma, pues tendrá, o sea, sí se puede hacer, o sea, siempre habrá caminos burocráticos para tratar de desmantelar una transformación, pero el problema es cómo vas a callar 1 millón de maestros que hoy esperan algo, que tienen una expectativa, que salieron a discutir de viva voz, de frente, que compartieron. O sea, tenemos más de 100,000 participaciones por escrito de compañeros de todo el país que esperan algo, tienen una expectativa de una transformación y están solicitando puntos muy concretos. ¿Qué vas a hacer? ¿Mirar para otro lado? ¿Van a hacer eso? ¿Mirar para otro lado y decir desde un escritorio, dar carpetazo y decir este es el nuevo modelo que le sienta bien al Banco Mundial, que le sienta bien a la OCDE, que le sienta bien a UNESCO, y hay estos compromisos internacionales firmados que nos obligan a actuar de esta manera? O sea, esa va a ser la justificación para que ese millón de maestros diga, bueno, no hay de otra, seguiré con este modelo individualista, con esta segregación de mi población, con este no reconocimiento de la otredad, de lo otro, de lo que somos, de nuestras identidades. O sea, vuelvo a agachar la cabeza y vuelvo a someterme a un funcionario, a un régimen que me dice no hay más. Esa es la salida que tendrán. Yo creo que esto es imposible. O sea, tanto para la Secretaría en este momento como para las secretarías que siguen, si no atienden las voluntades del magisterio, se van a enfrentar a una gran pared, a un gran obstáculo que no van a poder sortear. O sea, se le dio en este momento un poder que no tenía hace un año o dos al magisterio, que es meter mano en el modelo educativo. Lo sabe hoy el magisterio y no va a dar un paso atrás. El magisterio siempre ha sido combativo, vimos en el sexenio pasado, ¿no?, que sucedió en el Chixtlán, por ejemplo, los enfrentamientos aquí en Ciudad de México, y vemos que también es muy crítico, y vemos también un ejercicio muy parecido a lo que sucedió con Emilio Chaifet y lo que sucedió con Luyo, donde había foros, los invitaban a los docentes, invitaban a los sindicatos, a los medios de comunicación, pero que al final resultó algo muy distinto a lo que se habían presentado en esas mesas. Hoy también vemos mesas de análisis, vemos asambleas, etcétera. ¿Cómo asegurar que no va a pasar lo mismo? Que el magisterio en 2-3 años no diga, bueno, pues esto no es lo que nosotros discutimos ahí. Pues tendrá que ser como sucedió en los dos ejercicios anteriores. Que aquí también vuelvo a tocar el punto de estas comparaciones, también las he leído en estos artículos o en estos blogs donde ahí colocan y tratan de buscar este parecido, ¿no? O sea, yo digo, bueno, a mí que me digan, ¿no? Esos foros, en realidad, cuando hubo una convocatoria abierta, cuando se presentó el plan de estudios antes de que fuera publicado para su discusión, un borrador con todas las implicaciones que tenga que sea un borrador, en realidad, de los elementos que sucedieron en las asambleas, el mismo seguimiento de los municipios, de las regiones, el recorrido en tierra, el que fueran los funcionarios de alto nivel a presentarse frente al magisterio y verlo a los ojos y discutir de frente. ¿Eso cuándo había sucedido? O sea, se tratan de buscar como semejanzas, decir, bueno, no fue así, pero sí se juntaron unos maestros. Todas las asambleas fueron abiertas, que yo estuve ahí. Y que el maestro que estaba fuera y que decía, yo no me inscribí, yo no me acerqué a la Secretaría Estatal para ver las fechas, la manera de cómo ingresar, pues ese día asistía y yo los dejaba entrar. O sea, había todo un, digamos que un aparato para decir, bueno, pues está bien, tal vez no están las sillas para que estén ahí, pero buscamos la manera, aunque esté de pie, o buscamos cómo encontrarle un espacio al compañero que pueda participar. Fueron ejercicios a mano alzada. O sea, ni siquiera hubo una cuestión de bueno, están asistiendo a un conversatorio donde son 5 de sus representantes que están haciendo el diálogo. Si vieron, fue evolucionando el ejercicio hasta que terminamos muy rápido. O sea, muy rápido evolucionó todo desde la primera semana, que el ejercicio era completamente abierto, donde los maestros a mano alzada, sin importar si tenías una clave como profesor frente a grupo, o si eras directivo, o si tenías un encargo administrativo a nivel estatal o sindical, podías participar. Ahora, entonces ahí parto de eso. No son los ejercicios iguales. Y yo, al ver que el ejercicio no fue de la misma manera, pues yo creo que el resultado va a ser diferente. Y a pesar, aunque no fuera así, hoy el magisterio se ha dado cuenta que en esta cuestión de democracia participativa, su voz tiene peso. Y ni los sindicatos, ni el maestro frente al grupo va a dejar al lado de esa oportunidad. Yo estoy seguro que tanto la coordinadora como el CENTE como representantes del colectivo de maestros en cada una de sus regiones, en cada una de sus secciones, no va a permitir que este ejercicio acabe tan solo como papel mojado. O sea, ellos dirán, bueno, queremos ver el trabajo final y queremos ver lo más importante, que se refleje la voluntad del magisterio en ese documento final para la resolución de los problemas que ellos discutieron ahí. Un segundito, deja ponerte aquí que se me va a acabar la batería. Híjole, pues va con una playera negra. Déjame ver. Ya no tienes otra colección, ¿verdad? Por acá. Pero desconecta el de la. ¿Cómo se llama? ¿El del ventilador? Sí. Por favor. Ah, dice que está a 4 estaciones. Que todavía no llega. No. Dile que le dije que se que hay por donde están los helados. ¿El de quién se llama? El más grande. Pero sí. Uno de acá. No sé si este lado tengas. No, están todos ahí. Es que como la caja es grande, mira a ver si me alcanza con el que veo hasta acá. Ah, mira, hay una extensión. Aquí, acá ya viene. A ver si allá. Allá no se puede. En esa naranja. Ah, mira, pues ya. Ese estaba de este lado, pero como trabajan aquí los compañeros. Sí. Solo que ese no está conectado. No, sí debe estar, tal vez el botón está apagado. Ah, sí está. Bueno, pues... Qué bajo el WhatsApp. Sí. Pues mira, seguimos con esto. La forma y el fondo. En la forma, yo veo cosas muy positivas de esta propuesta. El reconocimiento a la pluralidad, las lenguas indígenas, por primera vez vemos que en los planes y programas de estudio se involucra la comunidad. Pedagogías del sur, o estos conocimientos de pedagogías del sur, uh-huh, que bueno, pues se incorporan a esta propuesta. Uh-huh. Pero parecía también que hay un lenguaje muy técnico y muy especializado, ¿no? Donde pues no nada más los docentes deberían utilizarlo, sino los padres de familia, los alumnos. ¿Qué pasa con esta parte de la difusión, con esta parte de la divulgación de este proyecto? ¿Y cómo lo estarán utilizando en las escuelas, toda la comunidad, padres de familia, los mismos alumnos, los maestros, etcétera? Sí, primero partir que son documentos de trabajo. O sea, es algo que está en construcción en el modelo educativo. Es el primer momento en donde el país se abrió al debate, a la discusión de estaremos en la madurez educativa para plantear un modelo educativo mexicano, o seguiremos por el mismo camino de importar modelos educativos extranjeros, asumir la imposición de agendas internacionales para formar según los criterios de grupos de innovadores en universidades privadas norteamericanas, para cuál debería ser el futuro de la educación en países en desarrollo que encaje con las expectativas de crecimiento global, las políticas neoliberales que están alrededor de todo la Europa y la América Occidental, el mundo occidental. Entonces, ese es el gran debate. O sea, ¿seguimos con un modelo de importación, con un modelo de imposición por agendas internacionales, o hemos llegado a la madurez, ya sea mexicana o latinoamericana, para proponer desde nuestras realidades un modelo educativo diferente? Ese es como un primer saque de discusión. Ahora, hay que ver que, como bien lo señalas, forma es fondo, y que si vamos a hacer una transformación de este modelo educativo, no podemos o no debiéramos copiar las estrategias o los mecanismos para la transformación de los modelos educativos que tienen en otros espacios eurocéntricos. Es decir, se tiene que generar de una manera diferente. Si hacemos lo mismo, o sea, si colocamos y hacemos la misma estructura burocrática, el mismo modelo, los mismos pasos que se utilizaron en Canadá, en Singapur, en Polonia, o sea, tan solo por ver en estos países de la OCDE que han tenido un supuesto crecimiento en su desarrollo de habilidades matemáticas, de fomento a la lectura, lo que me digas, ¿no? Si copiamos esos modelos, estaremos atados a tener los mismos resultados de aquellos modelos, es decir, generar una implantación de un modelo extranjero en una cuestión nacional. Ahora, si nos abrimos a un debate nacional, debemos un poco estar abiertos a esa incertidumbre, de dejar que la comunidad vaya construyendo poco a poco el camino que se debe llevar. Este fue un primer saque, esos documentos que se hicieron, completamente académico, es decir, desarrollado en más de 30 instituciones, en 30 instituciones federales, estatales, con más de 230 académicos del país estuvieron ahí teorizando de lo que tendría que ser el modelo educativo nacional con base en esas realidades. Y pues bueno, teníamos que salir a escuchar al magisterio y ahora al escucharlo, al atender sus necesidades, al confrontar a esos colectivos, ahora se vienen diferentes etapas en esta estrategia, que será cómo aterrizar esta. Y una de las demandas es esa, que el discurso no puede ser exclusivamente académico o exclusivamente burocrático, sino que debe de hablarle al otro reconociendo al otro, no desde la imposición, sino desde el ámbito del diálogo, de una cuestión dialógica. Entonces en eso estamos y tan solo es cuestión de tener paciencia y esperar los siguientes documentos y esperar esta capacitación que está exigiendo el magisterio y será, te repito, será el modelo educativo mexicano, porque esto no es que estamos aquí reunidos con chilenos, venezolanos, cubanos, que también era un poquito de risa, de no conocer el ambiente. Cuando hablaban de este tipo de educación socialista o comunista, hay que ver que dentro de la Latinoamérica que hoy conocemos, los modelos educativos son europeos. O sea, ni siquiera los países que fueron radicales y que tuvieron revoluciones o transformaciones sociales que tiraban hacia un ambiente socialista o comunista, estoy pensando en Cuba, estoy pensando en Venezuela, lograron cambiar el modelo educativo de la cuestión eurocéntrica. O sea, siguen siendo modelos que si tú comparas el modelo español y el modelo cubano, o el modelo norteamericano y el modelo educativo cubano, comparten muchos de los puntos. Está dividido en asignaturas, la información está fragmentada, es completamente enciclopédica, está en una búsqueda de un sujeto ilustrado con unas habilidades extraordinarias para la conformación de un ciudadano perfecto en ese modelo económico, en el modelo de consumo. Es decir, es un modelo de formación de un individuo centrado en un desarrollo individual que encaje en un modelo económico. Pero vemos aquí que incorporan cuestiones de Piaget y de Kotsky, pero no vemos, digamos, a pensadores mexicanos o latinoamericanos que aterricen en esta propuesta, digamos, en la parte teórica de este modelo. ¿Cuál es el objetivo, entonces? ¿Formar un estandarte nuevo sin base en alguna otra propuesta? Claro que sí hay pensadores mexicanos. Yo te diría que al menos 1,000,000 se presentó y que 100,000 mandaron sus comentarios. Es decir, claro que sí, lo tendrá. Tan solo estamos como en este momento como ansiosos de ver el trabajo final para decir no cumple la expectativa, ¿no? O sea, no la va a cumplir. Es un poco como ahí viene el lobo y meter el miedo en la comunidad de que se van a equivocar. Este no es el camino, porque lo que debieron hacer es delegar la responsabilidad de hacer el modelo educativo en nosotros, que siempre lo hemos hecho, que somos los que sabemos. O sea, ¿cómo se les ocurre salir a convocar a los maestros y escucharlos? De ahí no va a salir nada bueno. De ahí tan solo va a salir un caos. va a ser un bodrio lo que se escriba por parte del magisterio frente a grupo, porque no tienen la habilidad, no tienen la madurez académica para enfrentar un reto como armar un libro de texto o como hacer un modelo educativo nacional. Yo les puedo demostrar en estos dos libros, el de tercero y el cuarto, hecho por maestros, hecho a través de convocatorias abiertas, que los que piensan así del magisterio no lo conocen, el magisterio mexicano. El magisterio mexicano en educación básica tiene los elementos para enfrentar la redacción, de la creación de libros de texto o la creación de un modelo educativo nacional. Tan solo hay que dar la oportunidad y hay que ser tolerantes. Entonces, sí hay una base de discusión pedagógica eurocéntrica, claro. Así pasa en todas las vanguardias, en todas las revoluciones. O sea, para poder lograr una transformación necesitas saber qué estás transformando. Es decir, hay que tener una discusión sobre los clásicos para después de leer a los clásicos y de construirlos, es decir, analizar cuáles son las incongruencias que hay en todos esos modelos educativos que aparentemente dentro de un plano filosófico están construidos de manera perfecta, al encontrar todas las incongruencias que hay en todos los modelos, con base en eso empezar a conformar una revolución y una verdadera transformación en eso. Bueno, esa es la primera parte de la entrevista con Marx Arriaga. Vamos a un corte, pero regresamos aquí a través del 97.3. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente. Lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Si el alcohol se ha convertido en tu peor enemigo, no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14.000 grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día. Identifícanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Voces en Tránsito. Un trabajo de Amar México. XH Amecameca, 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. El Tribunal Electoral evoluciona para consolidar una justicia más abierta, incluyente, dialogante, de carrera, eficiente y digital. Se adapta a las necesidades ciudadanas, a las nuevas dinámicas políticas, para contribuir al desarrollo de la sociedad con total certeza jurídica. Conforma un sistema de justicia electoral progresiva y plural que ha dado solidez a la democracia mexicana. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. ¡Extra! ¡Extra! El 15 de mayo de 2022, la ciudadanía del municipio de Atlautla tiene la oportunidad de refrendar su voto. Saldrán a votar con sana distancia, llevando bolígrafo y cubrebocas. Ubica tu casilla, toma tu decisión y vota. Elección Extraordinaria Atlautla 2022. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800-728-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Pues mira, estamos escuchando la entrevista realizada a Marx Arriaga, director general de materiales educativos. Y bueno, esta es la segunda parte de este encuentro que tuve con el funcionario. Al inicio de estas asambleas señalaste que la OCDE, si no recuerdo, uh-huh. señaló que el planteamiento de un modelo educativo era tan importante que no se le debería de dejar a los maestros. Pero bueno, la cita del documento a que te refería señala que es tan importante que no se debería de dejar solos a los maestros. ¿Por qué hacer este cambio del discurso, de lo que se dijo? Y bueno, también, ¿cómo será entonces la evaluación de estos de los alumnos en el aula? ¿Cómo se sabrá qué tanto aprendieron o qué no aprendieron, si no se van a seguir estos modelos estandarizados? Sí, es sorprendente, ¿no? O sea, yo a los medios de comunicación estoy sorprendido porque vengo de ámbitos académicos, ¿no? Entonces, donde este tipo de discusiones pues se llevan a profundidad con hecho duro, ¿no? En todos estos congresos, pienso en el COMIE, pero también pienso en todos los congresos universitarios que hay de discusión sobre la cuestión pedagógica, ¿no? Y yo estoy sorprendido porque pasó hace un año, un poco más de un año, ¿no? Cuando fui a hablar sobre fomento a la lectura en una normal rural en San Felipe del Progreso, y se me decía que yo había dicho tal cosa sobre los hábitos de lectura y cómo la lectura por placer era una cuestión de consumo capitalista. Sí, sí. Este tratar de generar una narrativa, o sea, como en esta cuestión de la posverdad, ¿no? De un discurso que sea más importante que la realidad. O sea, yo en esta cita que menciona, sí, yo lo dije, ¿no? que es un poco al calor de todas, o sea, porque no estoy, aunque esté frente a grupos, voy como funcionario público, no como académico, es decir, no estoy sentado en una mesa discutiendo con referencias claras, o sea, son provocaciones que hace el funcionario público para que el ejercicio funcione, es decir, para lo que estamos haciendo, lo que nos una, se llegue a buen término, ¿no? Entonces, así de leer con, lo leí en ese artículo, en ese blog, de cambió un adverbio por otro. Puede ser que lo haya cambiado, no he ido a ver la grabación, es probable que lo haya cambiado al calor de la lectura, que eso no quita, o sea, el que haya cambiado un adverbio no resuelve el problema del Banco Mundial y de la OCDE. Es decir, que venga aquí, que me diga, que la OCDE y las pruebas estandarizadas nunca se hicieron para favorecer un modelo de consumo neoliberal. O sea, esto era para beneficiar a la humanidad y para que llegáramos todos a una situación de confort mayor. O sea, que venga y que me demuestre que tanto la OCDE como el Banco Mundial y las estrategias que implementaron en Latinoamérica para los modelos educativos no estaban hechos para un modelo capitalista de consumo donde lo que se buscaba era la generación de un recurso humano, de un capital humano apto para las empresas transnacionales o la privatización del sector educativo en favor de ciertos grupos editoriales o ciertos grupos de poder en los medios de comunicación. O sea, eso es, y no lo digo yo, o sea, y esto lo dejo aquí, como una reflexión que se ha hecho por décadas, o sea, ya por décadas, de los modelos educativos implementados a través de estas agendas internacionales, en donde todos los países latinoamericanos nos colocaron en medio de las patas de los caballos y fuimos atropellados por este sistema de consumo, generando unas segregaciones radicales, horrendas en todos los países latinoamericanos, donde hoy la movilidad económica, aquella movilidad económica que tanto aplauden, anuncian y prometen, es casi imposible. Es decir, la persona que nace pobre, ahí están los datos nacionales, internacionales, la gente que estudia no tiene elementos. O sea, ya no hablaré de cuestión económica, ¿no? De que si naces en clase media, seguirás en una clase media. Si naces en una clase baja, vas a seguir en una clase baja. Es decir, no existe tal movilidad económica. Ese sueño capitalista es solo una fantasía. Eso no es una realidad. Y la promesa de que la educación iba a permitir dicha movilidad tampoco lo fue. Era simplemente un espejismo de este modelo de consumo. Entonces, aquello lo sostengo. Es decir, la OCDE, ¿cuándo se unió a asociaciones civiles, a grupos políticos para implementar desde los años 90 hasta en la actualidad, aunque vemos con mayor radicalismo la propuesta del 2017, desde los años 90 y tomando como punto ejemplar lo que sucedió en el 2017, lo que se operó desde el 15, desde el 16, no es más que una política centrada en la educación para beneficiar a un sistema de consumo capitalista, transnacional, globalizado, que no estaba viendo hacia la población, hacia la formación de un individuo, sino mejorar la relación de este capital que se estaba desarrollando. Entonces, yo lo sigo sosteniendo. Cuando lo dijo la OCDE, aunque no haya utilizado ese adverbio, está pensando en eso, está pensando en que el Estado, en que ellos como sujetos que tienen el poder son los que deben de dictar los rumbos de la educación. La rectoría educativa está en manos del Estado. Esa era la bandera que esas asociaciones civiles y esos grupos internacionales tenían, porque en la medida en que ellos como dueños del poder, como formando parte de este grupo político que tiene el poder, podían imponer en toda la población, en todo el país, el modelo educativo que quisieran para beneficiar a este modelo de consumo. Entonces, el que haya cambiado ese adverbio, que te digo, no he revisado la grabación, no pasa nada, ¿eh? O sea, no pasa nada, porque lo cambias a un solamente, sí, y en ese solamente no te estás abriendo a diálogo con el todo, sino solamente permites que unos cuantos entren, aquellos unos cuantos que van a validar tu modelo, que lo van a legitimar, que era otra de las cosas que nos criticaban, ¿no? Que salimos a legitimar. Me fue mentira, ¿cuál legitimar? Se está construyendo. El documento no está terminado. Pero finalmente sigue habiendo esta asociación con la OCDE, va a continuar PISA, se va a pagar al Ceneval para que la haga. No veo entonces por qué criticar esta forma de evaluación estandarizada si de todos modos va a continuar. No, bueno, es que aquí te hablo desde una cuestión completamente académica, ¿eh? O sea, yo entiendo, el mismo ejecutivo lo señala todas las mañanas en sus charlas. La transformación que está llevando las instituciones no es de un día para otro. Y el pensar que esto desde un escritorio, así como ellos lo implementaron, se va a lograr, pues no es así, porque hay unas grandes resistencias dentro de las instituciones. O sea, eso es así. El que no lo quiera ver de esa manera es porque cree que seguimos en el mismo sistema político. Si siguiéramos en aquel mismo sistema, pues ya nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque hay algo que nos une, que es el dinero. Pues ahí está parte de la entrevista a Marx Arriaga. Esta entrevista completa está en el canal de YouTube de la revista Educación Futura y del canal de YouTube de Eric Juárez Pineda. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y agradezco a las personas que están atrás de los micrófonos que hacen posible la producción de este y todos los programas. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Otra Educación. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00.